www.radiobocina.com. Estás en línea. Muy buenas tardes, amigos, amigas de esta radio, amigos y amigas de compañía, amigos y amigas que escuchan radio todas las tardes y que hoy nos han elegido a nosotros, a nosotras, la Radio Bocina, con el programa Voces Fuertes del Centro Cultural San Isidro y PCI Media Impact, que hacen posible este programa, que hacen posible poner en mesa de debate la violencia en diferentes ramas, en diferentes áreas, desde diferentes puntos de vista. Yo soy Cristian Daniel Ewes, los voy a acompañar esta tarde hasta las 6 de la tarde. Vamos a emitir la radionovela que se llama Raíces de Violencia y vamos a tener una entrevista exquisita. Nos visita hoy Greta Vargas, ella es integrante del movimiento feminista Mujeres Creando y vamos a hablar con ella hoy de cuál es el aporte, cuál es la importancia de las mujeres en la política, en la vida política, ¿no? Eso vamos a tener. Paul, buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando en este momento. Bien, está una vez más estamos acá con el programa Raíces, Voces Fuertes, perdón. Y estamos con la radionovela Raíces de Violencia, ¿no? Que habla lo que decía de la violencia hacia la mujer y hoy con un tema muy interesante que ya lo habíamos tocando en el anterior programa, pero hoy lo haremos un poco más en profundidad y con un quizás un debate, ¿no? Con la compañera que viene de invitada. Así es, ella nos va a acompañar hasta las 5, desde las 5 de la tarde hasta la finalización del programa. A veces solemos pasarnos unos minutos. Yo quiero agradecer a Germán por musicalizar el programa de hoy, a Milka Sánchez, un eterno agradecimiento, con ella sumamente puntual, y si no fuera por ella, no emitiríamos el programa, así que un saludo para Milka, que está ahí en controles. Paul. Claro, también mandarle un saludo a Julia, nuestra panelista, que bueno, por cuestiones externas no pudo venir, pero les enviamos un gran saludo. Y le pido a la gente que se pueda, si tiene alguna consulta, quiere opinar sobre el tema de hoy o sobre la radionovela, que nos escriba a las redes sociales, al Facebook de la Radio Bocina, también al chat mismo de la página, que es www.radiobocina.com. Así que a la gente que tenga alguna consulta, esperamos que mande sus mensajitos, ¿no? Así es, Paul. También igual yo quiero mandarle un saludo fuerte a Julia, la queremos muchísimo, hace dos programas que ya no nos acompaña con su valiosa opinión aquí, y por ciertos motivos ella no puede, hoy tiene clases de alemán y esperemos que les vaya muy bien. Ayer no emitimos el programa, Paul, ¿por qué? Bueno, ayer fue porque algunas compañeras todavía no habían llegado de su viaje de carnaval, ¿no? Y entonces estaba un poco el equipo un poco sobre hora, sobrecargado, entonces decidimos hacerlo hoy, pero ya estamos aquí, eso es lo bueno, y listos para hablar del tema. Bueno, Paul, habíamos hablado la anterior semana de la participación política de las mujeres. Uno de los personajes de la Radio Bocina fue elegida dirigente sindical. Era Domitila Chungara, Domitila. Un gran ejemplo, y dimos, ¿no? La anterior semana, habíamos hablado de seis mujeres valiosísimas e imprescindibles en la historia boliviana. Una de ellas era Domitila Chungara. Domitila Chungara, sí, como les decía, es bueno sindicalista, fue elegida como una de las representantes de las amas de casa de las minas, ¿no? Y su lucha también tuvo un hito importante en el contra el gobierno, contra la dictadura. La dictadura, Entonces tuvo una huelga, ¿no?, con otras cuatro compañeras, que derivó justamente en su caída de este militar, presidente dictador, en ese tiempo, dictador, ¿no? Hijo del paramilitarismo. Y como Domitila hay muchas otras mujeres, habíamos revisado a María Galindo, habíamos revisado a Roberta Benzi, estuvo también Juana Zurduy, escuchamos una canción de ella. Adela, ¿no? Adela Zamudio y una más. Betsabe Salmón. ¿O no? Betsabe Salmón y una más, una prócer indígena. Si me ayudan con el nombre. Juan, no. Bueno, ya lo recordaremos. Bien, hoy vamos a hablar sobre violencia escolar. Se va a centrar en eso, el primer capítulo, digo, el octavo capítulo de la radionovela. Quiero que disfruten este primer sector del programa. Raíces de Violencia es posible gracias a PCI Media Impact en alianza con el Centro San Isidro y la Radio Bocina. Hoy, violencia escolar. Espero que lo disfruten. Vamos. Diaconía, PCI Media Impact, Gregoria Paza y Secopi presentan Raíces de Violencia. Raíces de Violencia. Capítulo 8. El partido terminó en medio de incidentes. El Colegio República del Chenco había perdido de manera inesperada y contra todo pronóstico con el equipo más débil de la serie. Lucho se marchó muy molesto porque el entrenador Efraín había decidido su cambio. Laura intentó detenerlo, pero el muchacho en su ofuscación la empujó, haciéndola caer al suelo. El golpe no revistió mayor gravedad, sin embargo, la actitud de Lucho dejaba mucho que desear. ¡Qué mala! ¡No sabía! ¡Qué mala pata, pues, entrados! ¡Era otra cosa que no te lo esperaba! ¡Hemos perdido! ¡No! ¡Qué macana, Eliana! ¡Hemos perdido con el colegio más chafá! ¡Guara! Por eso no hay que subestimar a los rivales. Pero, hablando de otras cosas, Laura, ¿estás bien? Sí, hemos visto que Lucho te empujó. ¡Qué torpe ese tipo! No pasa nada, chicas. Estoy bien. Laura, cuidado, ¿eh? Creo que estamos frente a un chico con tendencias violentas. Eliana, no exageres. Estaba nervioso. Pero, Laura, eso no justifica que te empuje. Él no tenía por qué desquitarse contigo. Ay, Guara, no exageres. Ya les dije, estaba nervioso y no se dio cuenta de que lo hacía. Él me quiere y no me lastimaría. Laura, sabemos que estás muy enamorada de él, pero por favor, no deberías permitir que tu chico te trate así. Como dice la Guara, el que estuviera nervioso no justifica que te maltrate. Chicas, les agradezco su interés, pero él me quiere y no creo que sea un chico violento. Amiga, por favor, no lo tomes a mal. Solo queremos evitar que te lastimen. Raíces de Violencia. La cancha había quedado casi vacía. Solo Efraín, que recogía los implementos deportivos, permanecía en ella. Meditaba en lo ocurrido. Aún no daba crédito a la actitud de Lucho. Un cierto aire de desolación invadía su ser cuando, sin darse cuenta, aparece Javier trayendo las redes de los arcos. ¡Profe Efraín, aquí están las redes! ¿Quiere que le ayude a llevar las bolsas? No, descuida, Javier. Anda nomás. Más bien, gracias por ayudarme a recoger las redes. Ya termino esto. Ve, te deben estar esperando tus amigos. Ay, chao, profe. Chao, Javierito. es un buen muchacho. Lástima que sea un patadura. En cambio, Lucho y Rodrigo tienen mucho potencial para ser buenos jugadores, pero no lo saben aprovechar. Me recuerdan tanto a mí cuando tenía su misma edad. Efraín, otra vez borracho. Cada vez es lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Luisa, mi amor, no pasa nada. Pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? Cada vez que vas a la cancha siempre te emborrachas. Si por lo menos te preocuparas por buscar un empleo. Pero no, ¿qué va? Si el señor vive de ilusiones. Pero Luisa, escúchame, cuando jueguen el ciclón, nos vamos a casar y vamos a ser muy felices. Efraín, no sigas con ese cuento. Así no podemos seguir. Lo siento mucho, pero lo nuestro se terminó. Se terminó. Se terminó. Ay, Luisa, después de aquella discusión, decidí irme del país. Han pasado 17 años y recién volví hace un año. Es que después de enterarme de la muerte de mis padres, ya no quise volver. Estaba decepcionado de mí mismo. Tanto les he hecho renegar. Si no hubiera cometido los errores, tal vez hubiera podido ser un jugador profesional. Y tal vez hoy estaríamos juntos. Los días pasan de manera inadvertida en la ciudad del Chenco. Mabel y Paola, compañeras de curso, son casi inseparables. Durante los tres últimos años, su relación se había estrechado aún más debido a sus continuas confidencias. El recreo era tiempo perfecto para conocer las últimas novedades. Mabel, estoy confundida. No sé qué hacer. ¿Pero qué pasa, Paola? No entiendo. ¿De qué estás hablando? Ay, no sé si contártelo. Ay, es que me da vergüenza. Ay, ¿somos amigas o no? Claro, pero es que... Ay, entonces, a ver, dime, ¿qué sucede? Es que desde hace un tiempo atrás he notado que el profesor Marcelo me mira raro. ¿Cómo raro? A ver, explícame. No sé, me mira de pies a cabeza. Y la verdad, me incomoda mucho. Ese tipo es así siempre. Pero tú tranquila. Más bien, deberías aprovechar esa situación. ¿Qué? Ay, Paola, no seas boba. ¿No te has dado cuenta que tienes un cuerpo bonito? ¿Y eso qué? Ay, niña, a ver, despertá. Ese tipo está interesado en ti. Y tú no eres de hacer mucho las tareas. Entonces, síguele la corriente y verás cómo obtienes buenas notas sin esfuerzo. No, no creo. ¿Cómo pues? Ah, bueno, no creo. Piénsalo, yo que vos lo aprovecharía. Pao, tienes un buen físico. Tienes que sacar ventaja de eso. ¿Tú crees? Claro, pues. A tipos como ese, yo me los tengo comiendo de las manos. Raíces de violencia. Las últimas discusiones con su esposo habían reducido en cierta manera el sentido de humor de Graciela. Ella estaba confundida y triste por la actitud de Marco. Aparentemente no había razones para ese cambio brusco en la conducta de su marido. ¿Falta sola esta carcelita, faltacita, señor? Ay, comadre Nieves, qué difícil había sido la vida en pareja. ¿Y ahora qué ha pasado, Graciela? El Marco, pues. ¿Qué pasa con el Marco, comadre? Si supieras, ¿te acuerdas que te conté que me han elegido la ejecutiva de la feria? Sí, ¿y eso qué? Mi marido no quiere saber nada. Me ha dado a entender que elija entre mi familia o la dirigencia. Creo que voy a tener que nomás renunciar al cargo. Dicen que las mujeres se descarrilan cuando se meten a la dirigencia. Wow. Graciela, no puedo creer lo que me estás diciendo. ¿Mi compadre Marco te ha dicho eso? Ay, si vieras, comadre, el Marco ha cambiado bastante. Está muy celoso. Me controla las horas de llegada. Revisa mis cosas. ¿Así no se parece que alguien le está llenando la cabeza de cosas? Comadre, escucha bien lo que te voy a decir. La decisión de renunciar o seguir en el cargo dirigencial únicamente te corresponde a ti. No debes permitir que tu marido te presione. Y es falso eso que siendo dirigente una se desvía. Eso depende pues de los valores que una tiene, comadre. ¿Por qué estás triste? Ay, comadre, dime por qué. Veo en tus ojos pena y dolor. Que negras nubes te hacen sufrir. Siento llover. Raíces de violencia, de violencia. La noche cae sobre la ciudad del Chenco. En lo alto del firmamento, las estrellas parecen adquirir vida propia. Paola trata de concentrarse en su libro, pero la voz de Mabel retumba como eco en su mente. No puede dejar de pensar en lo que le dijo su amiga. La idea le resultaba repugnante, pero en algo tenía razón la novia de Rodrigo. Paola no era aplicada para los gráficos, y el profesor Marcelo lo sabía. ¡Ay, qué tontera! No sé qué hacer. La verdad, a mí no me gusta para nada dibujar. Mabel dice que solo hay que seguirle la corriente a los tipos que se interesan en una para tener buenas calificaciones. Ay, no, pero... Ese tipo está interesado en ti y tú no eres de hacer mucho las tareas. Entonces, síguele la corriente y verás cómo obtienes buenas notas sin esfuerzo. Dice que la Mabel ha salido con algunos profesores para tener buenas notas. ¡Qué loca! ¿Le hago caso a la Mabel? ¿Qué hago? Pero ¿y si quiere propasar el profesor? ¡Ay, no! No, mejor no. ¡Ay, no, no hay que ver! Pero esta Mabel, ¿cómo me va a decir eso? Aunque sería una buena oportunidad, pero... ¡No! ¿Será que tengo buen cuerpo? No, no hay que ver. No, no. Qué bueno que te animaste a salir a caminar. La noche está fresca, ¿no? Sí, me sentí agobiado en mi casa. Diego, tengo una curiosidad. ¿Por qué siempre andas con ese pato en la mano? Él es mi títere. Un recuerdo que guardo de mi papá. ¿No es cierto, amigo? Claro que sí, amiguito. ¿Estabas hablando con tu títere? ¡Estás loco! Oiga, señorita, más respeto, que todavía no ha conocido al pato Pastoruti. Guara, no le hagas caso. Este pato está loco. Y a veces es bastante gruñón. Así que él es un recuerdo de tu padre. ¿Y qué sabes de él? ¿Dónde está? No lo sé. Una vez escuché decir a mi mamá que yo era producto de una aventura. Pero un tío me dijo que mi papá se fue cuando era un niño, por problemas con mi mamá. Diego, por favor, perdóname. No quise recordarte. Olvídalo, no importa. En serio, Diego, discúlpame. Por favor, a veces meto la pata sin querer. Bueno, estás disculpada. ¿Está bien? Oye, muchacho, ¿y por qué no me habías dicho que tu amiga era tan bonita? ¡Qué gracioso! Si hasta parece que tuviera vida propia. Ahora entiendo. El pato representa tu otra personalidad. Señorita, ¿cosemos hasta la esquina? ¡Sale! El que llega último paga los refrescos. ¡Eso es trampa! ¡Oye, niña, espera! Porque seguimos avanzando. Es noche de viernes. Las discotecas y bares están llenas de gente. El viernes de soltero Es un rito casi sagrado para algunas personas, entre ellas Marco Vargas, que luego del trabajo semanal, en compañía de sus amigos, suele darse cita en algún bar de los muchos que existen en la ciudad del Chenco. ¡Salud, Marquito! ¡Tú habías estado aquí! ¡Salud! Felipa, ¿y tú qué haces por acá? Su cumpleaños de mi amiga es, por eso hemos venido. Ah, ¿y cómo estás? ¡Ay, no más! Entre el mercado y mis hijos. ¿Y tú qué tal? Ah, estoy emputado con mi mujer. Por eso vengo aquí para desfogarme un poco. ¡Ay! ¿Y qué ha pasado ahora? Es que esa Graciela me hace renegar, pues. Dice que ahora quiere ser dirigente, a ver. En la calle nomás se la pasa todo el tiempo. Yo la veo riendo todo el tiempo con los hombres en el mercado. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con eso? Ay, Marco, tú sabes que tu mujer es bonita, pero también es muy coqueta. Se la pasa riendo con sus clientes. ¿Y los hombres qué van a querer si una mujer es así de fácil? Felipa, no inventes cosas. Yo conozco a la Graciela. Sé que es bastante alegre y le gusta chancearse con la gente. Pero de ahí a que me engañe, no creo. Bueno, si no me crees, ¿qué puedo hacer? Pero Marquito, ya no hablemos de esas cosas. Más bien, servite. ¡Salud, papito! Por los viejos tiempos. ¡Salud! Raíces de violencia. El profesor Marcelo aprovechaba cualquier oportunidad para tratar de acercarse a Paola, creyendo que ella, por ser la amiga más cercana de Mabel, tenía la misma forma de pensar respecto a la vida, y así aprovecharse de la situación. A ver, veamos por acá. Bueno, alumnos, tienen 5 minutos más para terminar el trabajo. Jóvenes, trabajen en silencio. Profe Marcelo, ¿me puedes revisar? ¿Está bien así? A ver... Bueno, está bien. Siga, termínelo y luego me muestra. Ya, profe. A ver, por aquí, ¿cómo vamos? Me falta, profe. Ya, bueno, apúrese, joven. A ver, usted, Paola, ¿cómo le va con el dibujo? Me sale, profe. A ver, déjame ayudarte. ¡Profe! Paulita, no te asustes. Solo estoy tratando de ayudarte. Mira, trazamos 2 líneas paralelas por esta parte. Y luego unimos ambos extremos. ¿Ya ves? Ay, este tipo está muy cerca de mí. Que casi siento su aliento. Paola, no seas tonta. Sácale provecho a la situación. Ay, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Raíces de Violencia es una producción de Diaconía, PCI Media Impact, Gregoria Apaza y Secopi. Virtud y defecto es ser imperfecta, mi lengua cuchillo doble filo. Bien, ahí teníamos el octavo capítulo de la radionovela Raíces de Violencia. ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué hemos sido cómplices y testigos de esta radionovela hoy en día? Comentarles aquí, Laura se ha unido al grupo de hoy para hacer locución. Está Paul también. Les comento, compañeros, en este capítulo, Laura, un personaje de la radionovela, veíamos en la primera escena, escuchábamos, que justificaba la actitud de su amigo Lucho por haberla empujado, ¿no? Porque supuestamente estaba nervioso el tipo, ¿no? Como hay muchísimas mujeres que justifican el golpe, que porque estaba enojado, que porque estaba estresado, que porque no hay plata, etcétera, etcétera. Paola, otra de las actrices, de los personajes de esta radionovela, le cuenta a Mabel que siente que el profesor Marcelo, entre comillas, la mira, o la mira diferente. Y ella le sugiere que aproveche esa ocasión para obtener buenas calificaciones, porque sucede que Paola no había sido buena estudiante. Ella se resiste, por supuesto, pero lo pone en duda, ¿no? No es que se resista de manera firme, lo hace de manera dudosa. Los celos de Marco, otro de los personajes, han aumentado y producen angustia en Graciela. Además, él, Marco, se encuentra con Felipa, quien le dice más mentiras sobre Graciela y su trato con los hombres. Hay una amiga que está mintiendo sobre Graciela. A su novio le dice los chismes, los aumenta, los distorsiona, le dice que es una mujer que se junta con chicos, etcétera, ¿no? Y entonces pues el otro sucumbe en la ira, sucumbe en la pertenencia. Tú no puedes estar con otro hombre si no es conmigo. Pero en realidad todo esto es mentira, es una trama de la amiga de Graciela, Felipa. Que en realidad yo no estoy de acuerdo con esta parte de la radionovela. Sé que hay casos de mujeres que están contra otras mujeres, pero la escena es esa, ¿no? A querer hacer ver que las mujeres no pueden crear alianzas, quieren pelear todo el tiempo, quieren competir entre ellas, y no es así. No es un tema de mujeres, sino creo que es una herencia machista que está vigente, y es por eso que cualquier pseudo psicólogo, sociólogo se atreve hoy en día a decir que las mujeres son las principales reproductoras del machismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a seguir ampliando este tema con nuestra entrevistada, con nuestros amigos que están acá en la cabina. Laura, buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristian, Paul, hay Amilka que está en controles, contentísima de estar en un nuevo programa y igual de la tremenda entrevista que vamos a tener más adelante con nuestra querida invitada que está en minutos nada más en esta cabina. Quería complementar igual con un poquito de información sobre el capítulo que hemos escuchado hoy, y hemos visto muchos casos de acoso, como es el de el maestro que está acosando a la alumna, ¿no? Que para y que su amiga también la aconseja para que pueda tener mejores notas, que más bien debería aprovechar su cuerpo, no sé qué. Entonces, comentarles un poquito sobre el acoso sexual, ¿no? Tengo aquí unos datos. Es también considerado una situación en que alguien molesta a otra persona, que puede ser con gestos, con comentarios, chistes, alguna gracia o preguntas que tienen como único tema el sexo y el acoso y la sexualidad, el género o ciertas características físicas, como por ejemplo cuando te califican, ¿no? Cuando te dicen mamacita, pero qué lindo cuerpo, pero qué esas cosas, es acoso y no es un piropo, no es algo en el que te deberías halagar ni alegrar ni nada, es alguien que se siente con el derecho de calificarte y de etiquetarte como linda o mamacita o buenota, no sé qué. El acoso sexual consiste también en emplear una conducta sexual indebida. Esto puede manifestarse en diversas formas, entre las cuales puede ser un contacto físico, como te dan un nalgazo, te pellizquen, te toquen los senos o alguna otra parte de tu cuerpo, o el que te den un beso a la fuerza en contra de tu voluntad, ¿no? Los comentarios sexuales también, que atribuyen apodos como mujer sucia, prostituta, loca, puta, ese tipo de apodos, o corren rumores acerca de tu persona, hacen bromas sexuales a costa tuya, o dirigir gestos sexuales también hacia ti o acerca de ti. Eso también es considerado acoso. Las proposiciones sexuales, tales como sugerir encuentros sexuales contigo o pedirte citas amorosas repetidamente, aunque tú ya hayas dicho que no. Si se sigue insistiendo, eso es acoso y hay que denunciarlo. Paul, ¿qué más podemos hablar sobre el acoso sexual? Bueno, uno de los puntos también es importante mencionar la comunicación, ¿no? Estos mensajes tal vez no deseados que tú recibes, unas cartas o correos, ya sea cualquier cosa sea amenazante, entonces también podría ser cosas, claro que también pueden ser elogiadas, pero si tú te sientes incómoda o no se siente incómoda, es considerado como una violencia también, ¿no? Tanto el acosador, digamos, como la víctima puede ser de género masculino o femenino, y el acoso no tiene necesariamente que ocurrir entre individuos del sexo opuesto, ¿no? También el coqueteo entre adolescentes es normal, ¿no? Y apropiado, pero en algunos casos resulta difícil diferenciar entre coqueteo y acoso sexual. Eso también quisiera que después lo pongamos, ¿no? Debatir. Eso estaría todo. Bien, muchísimas gracias. Muy valiosas ambas participaciones, Laura, Paul. Me quedo con lo que ha dicho Paul en este último. Y sobre lo que dice Laura, primero, estas reiteradas citas que te hacen, camufladas con halagos, camufladas con piropos, camufladas con regalitos, mientras más adornada esté, pareciera que está bien, ¿no? Pareciera que mientras te regalan rosas que tú no quieres recibir, pareciera que está bien, y en realidad no es tanto así. Y lo que decía Paul sobre la comunicación indeseada, hoy no se puede hablar como si estuviésemos en los 50, como si estuviésemos en los 30, que también fue una época de muchísimo machismo, muchísimo tiranía masculina. Se la conoce por eso, la década del 30 hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero no se puede hablar ya en esos términos. Tenemos que tener en cuenta que vivimos en una era ya tecnológica y existen todos estos acosos, mensajes indeseados, inclusive etiquetas en el Facebook, ¿me entienden? Videos. ¿Qué mujer no ha sido chantajeada? Varias mujeres, en realidad, chantajeada por haberle subido un video porno al internet. Donde tú, y además la cosa es mucho más profunda, tú subes un video, imagínate que yo mañana subo un video porno de Laura. Perdóname por utilizar tu... No, seguí nomás, por favor. Y mañana el video está en una página X y entra una persona, lo ve, mientras más lo reproduce la gente, va ganando más dinero la gente que administra esa plataforma virtual. Entonces no es nomás entrar y ahí que yo veo porno y a mí me encanta el porno, etcétera, etcétera. Tú estás dando de comer a gente que se dedica a eso, a gente que permite que la intimidad de la gente, o lo, no se trata de íntimo, pero lo que la gente no quiere que tú veas es privacidad, ¿no? Tú estás alimentando eso. Laura. Sí, igual me gustaría comentar, o no sé, dar ese pequeño punto de que como una mujer acosada o que está siendo víctima del acoso sexual, no nos tengamos que sentir pues sucias, culpables. No me están acosando porque tengo la falda corta, no me están acosando porque me he visto provocativa o porque estoy borracha a las 11 de la noche. Me están acosando por ese sentimiento de propiedad que tienen, ¿no? Por este por machismo puro. Entonces, si sienten que están siendo acosadas, amigas, denunciemos, hablemos, compartamos con las autoridades que tenemos ahí cerca, acudamos a hacer una denuncia. Un acoso no es normal, un piropo no es normal. Yo sé que a veces pasamos por la calle y no puedes denunciar a las 5 o 6 personas que te están piropeando, pero al menos ponerles un alto, ¿no? Y hacerles saber que no es un halago, que no tienen el derecho de opinar sobre vos, y tampoco sentirte sucia, tampoco sentirte culpable, porque no lo somos. Besito.

hacer en esta tierra. Bien, ahí estábamos disfrutando de un hermoso tema musical. Nuevamente gracias a Germán López por musicalizar este programa. Natalia Lafourcade, por Derecho a Nacimiento. Ya está aquí con nosotros nuestra invitada de hoy para hablar sobre participación política de las mujeres. Ella es integrante del movimiento feminista Mujeres Creando. El movimiento feminista que data con mayor trayectoria en la lucha política, en la lucha feminista. Ella es Greta Vargas. Buenas tardes, Greta. Gracias por estar acá. Hola a todos y a todas. Bueno, yo feliz de estar acá y poder hablar de estos temas. Greta, comentarte que tuvimos ya un anterior programa, la anterior semana, donde repasamos 6 biografías de mujeres. Mujeres que nosotros consideramos importantes para la historia boliviana y que muchísimas veces se han invisibilizado lo que han hecho. Revisamos 2 personajes de la edad, de la era contemporánea, si quieres llamarlo así, si de la actualidad, que fue María Galindo y Roberta Benzi. Ellas las conocemos a ambas, pero habíamos revisado a 4 mujeres que ya no están entre nosotros y que también llevaban una vida política, como fue Betsabé Salmón, Domitila Chungara, Bartolina Sisa y Adela Zamudio. ¿Qué te parece este racimo, esta selección de mujeres? Bueno, me parece que han elegido las figuras más relevantes, ¿no?, dentro de la historia del feminismo o de la participación de las mujeres en la política. En ese sentido, nosotros habíamos revisado algunos logros, algunas luchas de ella, por ejemplo, de Domitila Chungara, que una de sus huelgas de hambre fue motivo para que Banzer, el dictador, caiga del poder, ¿no? Otro que fue Roberta Benzi, la primera mujer transexual del país. Adela Zamudio, que fue una de las primeras que habló sobre voto universal. ¿En qué han quedado todos esos logros ahora? Bueno, yo creo que es importante resaltar acá tanto los personajes que han tocado como los actuales, ver el tema de las organizaciones, ¿no?, políticas o movimientos sociales. Ya las mujeres que mencionas, especialmente, bueno, Adela Zamudio ha tenido mucha fuerza, mucho reconocimiento, bueno, mucho después también que ella no haya estado, ¿no? Y ahora, eso es algo que también me parece importante tocar. Las mujeres que actualmente están en el poder o están ejerciendo política están adscritas a una estructura de organización totalmente patriarcal, machista, que está totalmente acomodado a esa lógica de poder. Y las compañeras que mencionas han ido a contracorriente, así solas, así no tengan apoyo, así hayan sido perseguidas o lo que fuera, pero han tenido esas acciones, ¿no? Pero ahora, si hay alguna visibilidad, entre comillas, de mujeres, es precisamente porque son digeridas, absorbidas por este poder, ¿no? Por esta lógica de política machista, sin cuestionar un poco la organización, la verticalidad, y todo lo volcado, ¿no?, que es hacia nosotras las mujeres. Para seguir un poco en esta línea de personajes anteriores a lo que nosotros vivimos actualmente, por ejemplo, en el tema de Adela Zamudio, que fue la primera, bueno, de las primeras mujeres que cuestionó el tema del voto universal, aunque se la conoce mucho por eso y se la ubica por el tema del voto universal y por cuestionar el machismo, pero también ella luchó contra la iglesia, ¿no? Ella estuvo a punto de ser sacada de la iglesia, no recuerdo el término formal que utilizan, excomulgada, gracias. Y muchas veces esa batalla se la pierde, la historia se la ha perdido, muy pocos la ubican por eso, que para mí en el producto actual, digamos, en el resultado actual, tiene mucho más valor su lucha contra la iglesia que por el voto universal, ¿o qué piensas tú? Sí, es verdad, es una faceta que no se conoce así, ¿no?, tan fácilmente, y que en realidad todas las mujeres que han aportado, ya sea acá en Bolivia o en el contexto internacional siempre han sido minimizadas o ocultadas o adheridas a otra lucha, ¿no? Siempre, esto es algo que es muy constante en todas las generaciones que vamos viendo, y esta no ha sido la excepción. Como dices, si uno ve el colegio, la historia o las materias básicas que nos imparten, es una pasadita por la que ve. En cambio, se ensalza al héroe o a Simón Bolívar o, no sé, pues otras historias de Pedro Domingo Murillo, en el caso de La Paz, ¿no? A las compañeras que han estado también, Juana Zurduy, por ejemplo, también, ¿no? Otra compañera, siempre era la, si era pareja de, ¿no? O acompañaba a, ¿no? Eso nos pasó con uno de los personajes que Laura escogió, que era Bartolina Sisa, ¿no? La esposa del Inca de Túpac Katari, que en realidad el nombre era Julián Apaza, pero tomó dos nombres de otros anteriores incas. Y yo le decía a Laura, ¿no? Tuvimos una previa discusión con ella, y yo decía, Bartolina Sisa, ¿por qué Bartolina Sisa? Le decía, ¿no? Porque fue una cornuda de Túpac Katari, le dije, ¿no? Pero se lo dije en chiste, ¿no? Y lo tomaron a mal acá las compañeras. Laura, si quieres decir algo sobre eso. Sí, como igual comentaba Julia, el hecho que no, que haya sido cornuda o no, no quita su lucha y no quita lo que ella ha conseguido, ¿no? Y igual lo comentábamos en el anterior programa, que a ella se la conoce como la esposa de, como la acompañante de. Bartolina Sisa estuvo al lado de Túpac Katari en la lucha de, entonces no se le da el protagonismo que ella realmente tenía, que ella realmente ha logrado, ¿no? Siempre está el esposo, el macho por delante. Y eso, pues, ¿no? ¿Qué más? Sí, es verdad. Lamentablemente, el verse siempre adherida a alguien, ¿no? Ese de bendito, que recién ahora se le está quitando de la carne de identidad, ¿no? Imagínense entonces, históricamente, si revisamos, ¿no? Hasta las mismas mujeres que han participado, yo creo que también sentían eso, ¿no? Sí, yo soy. En realidad lo que han dejado es por ellas, son ellas, o sea, son mujeres que han aportado a la sociedad, no solamente a las mujeres, ¿no? Eso es también algo que se ve, siempre que se habla de la participación de las mujeres, es como si ellas hubieran aportado, bueno, también es así, pero solamente para las mujeres, cuando no es así, ¿no? Cuando desde el feminismo se plantea lo político o una estructura, no es un trabajo por las mujeres, sino que se está cuestionando todo el sistema de la sociedad, todo el sistema político, y eso involucra hombres, mujeres, homosexuales, todo, ¿no? Eso es algo también que es importante siempre aclarar o remarcar. Te tomo la palabra, ¿sabes por qué? Porque hago una autocrítica y creo que muchísimas veces en este programa hablamos desde esa lógica que tú dices, ¿no? Que son las mujeres trabajando para las mujeres, luchando por las mujeres, y no había sido tanto así. Viste que se habla, por ejemplo, de Bartolina Sisa y otros personajes, y se ensalza al paradigma del ser mujer, ¿no? Y no se va más allá. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Una de los motivos que nosotros escogimos a estas mujeres, ellas no estuvieron formalmente en la política partidaria. Roberta y María, que son compañeras que están en lucha actual, tampoco están en un partido político. Y queríamos, nosotros discutíamos acá, debemos cambiar o por lo menos intentar cambiar la lógica de hablar de política que no sea la política partidaria, la política formal. En ese sentido yo quiero preguntarte qué tan valioso es hablar de mujeres que no están en la vida política partidaria, o qué desventaja tiene. Sí, bueno, para empezar, es verdad, es necesario repensar el tema de la organización política y el tema de la representatividad, que en realidad es un partido político, ¿no? El líder que habla por todos los demás, ¿no? Y ya en el tema de las mujeres, Es cierto, estamos nosotras en una etapa en la que con mucha más fuerza todas estas generaciones se nos ha relegado a lo privado, todo el tiempo. Y si ahora supuestamente estos últimos años hay una participación, entre comillas, o hay políticas, entre comillas, públicas en pro de las mujeres, es también reforzando ese paradigma de la mujer en el hogar, ¿no? El bono Juana Azurduy, ¿no? La madre, la mujer madre, ¿no? La ley 348, ya cuando las mujeres viven violencia, etcétera, ¿no? Por muchas cosas que lo quieran arreglar, ¿no? Entonces, ese paradigma de mujer en lo privado, de mujer alejado de lo público, es lo que nos quita fuerza, ¿no? Sí, yo creo que es importante revisar desde el feminismo, porque no nos sirve de nada adherirnos a toda esta ola de partidos políticos que al final solamente buscan poder y buscan quedarse ahí, y una va a ser admitida si replica ese modelo. Si yo me masculinizo, yo me porto igual, yo soy fuerte, yo defiendo lo indefendible, ¿no? Seguimos reproduciendo, pero en esta época actual en la que estamos, esto se ve tan sutil. O sea, yo hablo a veces con mujeres y sienten y dicen, sí, ahora las cosas están cambiando, ahora están, tenemos diputadas o no sé, pero esa es una cortina de humo. En realidad las cosas continúan así. Acá la situación de nosotras las mujeres no va a ser una concesión. No es que los partidos van a abrir un espacio, nos van a dar ese pedacito para que hagamos y sientan que estamos nosotras participando. No va a ser así. Lo importante para despertar a lo político, que el feminismo lo hace, bueno, se cuestiona lo privado, lo público y también lo privado, desde la casa. Entonces, si nosotras podemos atar los casos, la vida de cada uno desde mi lugar como hija, como madre, si quiero ser mamá o no, desde ahí vamos a poder tejer, y sobre todo teniendo espacios para poder hablar, que eso se nos quita totalmente, ¿no? Yo quiero entrar a ese tema contigo. Vamos a dejarlo un momentito para terminar con la idea de hablar de mujeres en la historia, pero yo quiero hacerte igual luego unas preguntas sobre lo que tú hablas y pincharte un poco, hacerte la contra para generar cierto debate aquí. Pero no quiero dejar de lado este tema sin terminarlo. El feminismo no data de hace 5 años, ustedes ya están hace casi 24, 22 años, 20, sí. Entre 22 y 24 años en feminismo, pero tienes algunos indicios, algunas previas luchas a mujeres creando que se hayan conquistado. Nosotros, por ejemplo, queríamos hablar sobre quién conquistó el divorcio acá en Bolivia. ¿Tienes algún dato sobre eso? Bueno, así como una lucha política que se haya dado acá, la verdad no recuerdo. Lo que sí tengo entendido es que esto ha sido más por el punto de vista legal, como una réplica. Se ha ido dando en varios países, ¿no? El divorcio, y como antes las leyes eran importadas de todo lado, entonces ha sido una réplica con una mejora, ¿no? Pero así como que se haya conquistado acá en Bolivia, no tengo ningún dato. ¿Y qué crees que de qué ha servido el divorcio ahora? ¿Crees que es un acto revolucionario divorciarse ahora en esta época? Bueno, de hecho sí, continúa siendo, ¿no? Podría referirme quizá a nuestra generación que nos antecedió, ¿no? Nuestras madres, abuelas, ¿no? Que para ellas era un peso enorme el divorcio, el simple hecho, bueno, aparte que duraba 2 años y tenías que demostrar y no sé qué, sí era muy desgastante. Y el divorcio ahí significaba así la liberación. Pero muchos ahora, muchas también, no están optando por el divorcio, también se está dando otro tipo de relaciones, ¿no? Las uniones libres, ¿no? Pero creo que continúa, ya sea matrimonio o unión libre, continúa teniendo la misma lógica, ¿no? De poder. Si bien no he firmado un documento contigo, eres mía, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en eso. Ahora la generación en la que estamos nosotros, creo que ya se está replanteando esto. Ya sabe que el matrimonio nos representa o ya no es un objetivo de vida. Y ahora con la nueva ley que se ha aprobado y ya está en vigencia estos días, va a ser mucho más fácil el divorcio, ¿no? Entonces tenía un significado también psicológico, te comento, por este tema de que, uy, no tantos años para divorciarse, o tanta plata, no, aguantaré nomás, digamos, no ¿Intervienen puedo. ¿Intervienen psicólogos en el divorcio, en el proceso? Claro, claro que sí, mucho más cuando es conflictivo, tiene que haber evaluación psicológica a los hijos, a ella, a él, ¿no? Pero ahora que ya es más fácil, incluso en la oficina nosotros también, aprovecho, estamos haciendo divorcios gratis y rápidos, ¿no? Todavía hay una oposición del sistema, de los mismos operadores, a que esto sea fácil. La ley ya lo aplica, pero te comento que hace un mes o dos meses el juez así, ¿no? Y no pueden, más o menos, en pocas palabras, y no pueden hacer tan rápido un divorcio porque es atentar contra la familia que es sagrada, más o menos, ¿no? Siendo que están las leyes. Entonces yo creo que ahora va a ir adquiriendo un nuevo significado. Ahora ya no hay el tema de que, ay, se tarda una cruz. ¿Te quieres divorciar? Te divorcias. En 1 a 3 meses, ya tienes tu divorcio. Entonces ya no hay esa, por decirlo, falsa excusa que a veces una se da, ¿no? Entonces yo creo que esto va a abrir muchos otros procesos dentro de las mujeres. Me parece muy interesante esto. No recuerdo muy bien la época, la década, creo que fue el 30 o el 50, hay que investigar eso, discúlpeme a la audiencia, no lo noté el dato, en la que se conquistó el divorcio. Pero el voto universal, ya nos hablaste del divorcio, ¿cuál es su contexto actual? El tema del voto universal, ¿cuál es el contexto actual, Greta? Ya no, yo supongo que ya no es revolucionario que una mujer vaya y vote, pero ¿qué resonancia tiene ahora? Bueno, ahora quizá precisamente esto va de la mano con la representación de las otras mujeres, ¿no? Hay la línea de feminismo comunitario que maneja que las mujeres somos el 50% más uno, ¿no? Entonces, como otras veces se lo ha hecho acá, se lo ha tomado en otros países y en otros momentos, es realmente un porcentaje, una población, si quieres, entre comillas, digna para aprovecharla, ¿no? Y para eso apuntar a políticas en pro de las mujeres. Entonces, yo creo que ahora, con toda esta coyuntura de la ley 348, lo que se está haciendo, se apunta también a eso, ¿no? Para eso usar otras mujeres, ¿no? Que representen a otras. Yo creo que se está también empezando a dar eso, y eso yo pienso que se va a agudizar más. Al año, al siguiente año, y si sale el sí aún, no quiero pensar, van a estar plagadas de mujeres, de feministas, tecnócratas, poniendo leyes, plataformas, etcétera, y ahí está el voto de las mujeres. Yo no sé si será cierto, a veces lo dudo, a veces no, pero el censo lo dice, que las mujeres son la mayoría de población en este país, y creo que también la resonancia del voto va por ahí, ¿no? La política formal, partidaria, se interesa donde haya más voto, ¿no? También tiene un poco que ver eso. Hemos revisado divorcio, hemos revisado voto, pero la conquista feminista o de las mujeres que hasta ahora no se ha dado en la gran mayoría de Latinoamérica, es el aborto. ¿Cómo va el tema del aborto? ¿Hace cuánto que se viene pidiendo aborto en Bolivia? ¿Tienes algún dato? Sí, así de forma ya abierta. Sí, muchas ONGs han empezado, si no me equivoco. Bueno, no es mucho, también hace 7 años debe ser, ¿no? Que han ido hablando abiertamente, porque ni las ONGs querían hablar de aborto ni pronunciarse para nada, ¿no? Pero ahora, como que ya ha habido más presión de movimientos sociales, ya eso se han sumado. Sí, evidentemente este tema es tan delicado porque toca la alianza de Estado-Iglesia, ¿no? Que tanto este gobierno quiere supuestamente criticar o se aleja, pero el hecho de que no apruebe la despenalización muestra que la Iglesia nada más tiene injerencia, tienen sus pactos y que no lo van a hacer, y que concuerda perfectamente con el indigenismo, ¿no? Con sus usos y costumbres. Y además saben también, pienso yo, que el tema de viabilizar el aborto seguro, libre para las mujeres, es muy peligroso. Todas las políticas, ya sean micromachistas o macromachistas, están dirigidas a coartar nuestra libertad. Y una del campo, del terreno que hemos estado en lucha todos estos años y todas estas generaciones, es nuestro cuerpo. Y acá en Bolivia estamos también hablando, y una de las aristas para para continuar con la lucha es el aborto, pero no es el único campo, ¿no? En torno al cuerpo. También es algo que no se toca mucho. A mí me encantaría, si realmente quizá este año hagamos muchas cosas acá en Santa Cruz, también con el tema del placer del cuerpo, que hay tanta restricción en torno al cuerpo. Incluso a muchas mujeres les llega a costar la vida, ¿no? Entonces, yo creo que este es uno de los terrenos más duros que perseguir, ¿no? Y bueno, levemente hay avances en las leyes, ¿no? Ya tenemos un decreto que habilita, ¿no?, un aborto en caso de violación, pero aún están ahí las autoridades que no quieren, que no cumplen la ley. Entonces ahí estamos realmente muy mal, ¿no? Tenemos que gritar, vociferar para que se cumpla. Pero bueno, yo creo que también a medida que vaya pasando los años y a medida del trabajo que hagan todas las organizaciones, se va a ir calando esto, se tiene que ir calando. Me ha gustado esto último que has dicho, y justo se anoté aquí mi preguntita, se relaciona con ello, como arte de magia, ¿sí, no? Quiero decir que el aborto es una lucha actual, la lucha por la despenalización es una lucha actual, y es una lucha que ha sumado, por lo menos en estos últimos 3 años, muchas voces. Han proliferado agrupaciones feministas de toda índole. Algunas reivindican a la Pachamama, otras reivindican otro tipo de paradigmas. Unas son ONG-eras, otras no son ONG-eras, pero varios grupos feministas. Aquí yo te puedo decir unos 3 o 4, solo en la ciudad. ¿Esto qué te parece? Que proliferen grupos feministas que hagan eco para la despenalización del aborto. Bueno, a mí me parece espectacular que haya organizaciones, que hayan espacios de discusión, ¿no? Y claro, toda feminista, o sea, la lucha por la despenalización es clave, es fundamental, es básico. Y que se sumen, que todas estemos ahí, me parece bien, porque la ola pro aborto, ¿no? ¿Cómo es? Pro vida, pucha, están ahí como peones de ajedrez, suman y tienen la republicidad también de los medios, ¿no? Entonces, a mí me parece bien, me parece, pero siempre es difícil, tal vez, si bien tenemos este punto en común, ver esa metodología, o sea, la forma, ¿no? Generalmente las plataformas, las ONGs, no se suben al tema, ¿no? Ahora está de moda hablar de esto, entre comillas, entonces se suman. Hacen encuentros muy bien, muy, muy concurridos, además. El encuentro Ella, por ejemplo, el año pasado. Ajá. Un encuentro masivo. Sí. Mujeres de toda clase, de toda forma, de todo tipo de pensamiento, se reunieron en Cochabamba, por ejemplo. Sí. Así es, sí, pero mira, los temas que se han tocado, aborto, parecían, bueno, y son realmente importantes, pero la lógica es nuevamente no cuestionar al sistema. No es ver qué políticas podemos hacer o quién hace lobbying o acá o allá. Entonces, replicando esa lógica, ¿no? Ese espacio, ese pedazo que te han concedido para que hables de ese tema. Entonces, este tema, como bien dices, hace tiempo, Mujeres Creando también hace tiempo, trabajó y sigue trabajando, pero ahora que está de moda, claro, muchas se van a sumar a eso, ¿no? Entonces, no hay una realmente lucha, no sé por decirlo, real, ¿no? Si mañana cambian de tema y ya no es bueno el aborto, no van a cambiar. Nos hemos pasado con 4 minutos este segundo bloque, pero no quiero irme al corte musical sin darle paso aquí a nuestros compañeros si quieren decir algo. Yo tengo igual una pregunta en mi cabeza que la voy a hacer. Greta, ustedes no participan en estos encuentros, ¿no? ¿Por qué no participan? No. Bueno, en realidad ella que dice, sí participamos, pero no en una postura de ingresar, ¿no? Sino realmente de cuestionar o de ver más que todo, ¿no? Y de confirmar todo lo que nosotras sabemos de esto. Pero generalmente nos abstenemos porque el ambiente que se da totalmente vertical, nosotros somos autogestionarias, todas hacemos todo, lo sabes, ¿no? Pero en esos espacios o en otros también que se dan, con lujos acá, personas que te atienden y toda tecnócrata que sabes el feminismo, tienes que ser atendida, y aparte de lo que hablan y el lenguaje, No, y aparte, entre instituciones muchas veces se da esta competencia carnicera, ¿no? De que yo lo dije, o que yo soy de la fundación. Entonces, totalmente, no es un ambiente así donde uno pueda realmente, es una cooptación. Más bien yo creo que esos espacios se han brindado también, porque había muchas personas que se podían adherir, mujeres, ¿no? Que buscan, ¿no? ¿Qué temas agarrar y poder explotarlos también? Entonces esos espacios solamente devoran y se hacen para mantenerse también y para justificar también sus fondos, ¿no? Laura. Yo tengo una pequeña pregunta. Se viene el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El año pasado, el 11 de octubre, si no me equivoco, se organizó una marcha masiva con muchas organizaciones de la mano de la gobernación. Estuvimos ahí viendo que se regalaban globitos, poleritas, todos color naranja, rojado, no sé qué. Entonces, ¿qué piensas de este, como feminista, ¿no? como mujer también, de este tipo de luchas que al final no creo que no van a ningún lado o hacia quién van si también están de la mano con las autoridades gritando que no haya violencia? ¿Pero a quién están gritando? ¿A quién están viendo? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Y qué opinas de esta gran fecha que se memoran y que la toman como hay que hacer algo recién hoy, ¿no? O solo hoy por ser el Día Internacional de la Mujer. Claro. Sí, yo creo que esta es una, y especialmente estos años, estas fechas, es una excelente oportunidad, ¿no? Para mostrar el interés, ¿no? Por las mujeres y hacer un show, ¿no? De globos, etcétera. Cuando en realidad esta es una fecha para conmemorar, ¿no? Es un homenaje, es un recordatorio que recuerda, ¿no? Que ese día fue realmente un evento histórico. Ese es el sentido. Y tal vez también es importante recordar qué nos falta. No para celebrar, especialmente de parte de las autoridades, lo van a agarrar de forma oportunista, como lo hacen, ¿no? Como dices, estos últimos años, pero nosotros por eso no participamos generalmente en este tipo de marchas y por el contrario, yo creo que es necesario aprovechar esa fecha para hacer una evaluación. ¿Qué logros y qué nos falta ante todo? ¿No? Nos vamos con un corte musical, Paul. ¿De qué canción se trata? Vamos, pero hay un error técnico. El corte musical es de la mano de la logia Pan Cananitas. Disfrútenlo. Pan cananitas, patancatitas, pan cananitas, patancatitas, pan cananitas. crecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar. Bien, ahí estábamos disfrutando del corte musical La Logia Pancananitas. Un saludo a Pepe, que es el vocalista de la banda. Un gran amigo, un gran compañero. Nos acogió en su casa cuando estuvimos en Sucre. Paul, una consulta para Greta. Gracias, Cristian. Bien, quería consultarles, comentarles, ¿no? Estábamos recorriendo los personajes históricos y entre ellas estaba Betsabé Salmón, que ella junto a otras compañeras que se llaman Laura Graciela, Rosa Torres y Nelly López fundaron una revista allá por 1921, Feminiflor, como un medio de comunicación con un formato para mujeres, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte si tú tienes algún conocimiento post o antes, y si qué tan importante tener este medio de comunicación, ¿no? Como Mujeres Creando tiene una revista también, qué importante es tener, ¿no? Que para la lucha que siguen. Sí, la verdad, sobre esto sí yo me enteré mucho después, ¿no? Así, igual a grandes rasgos. Pero es súper importante tener una vía de comunicación, por escrito, por radio, o acciones, o cualquier tipo de comunicación, es importante. Y bueno, cuando es escrito ya es queda ese registro histórico. Bueno, todo, ¿no? Ahora, pero en esa época sí era importante. Es, creo, fundamental, porque en el tema de la comunicación también ves y analizas e identificas el lenguaje, las palabras, la forma, los mecanismos del lenguaje también que está masculinizado o que es machista, ¿no? Por eso es que también nosotras tuvimos la experiencia de tener el periódico Malhablada, ¿no? El año pasado, ¿no? Prensa feminista, y es ahí donde ves ya en detalle las palabras que ahora son tan normalizadas, totalmente aceptadas, pero cuando vas tejiendo tú cómo transmitir esa información, cómo hacer llegar. Hasta en el vocabulario creo que nos han faltado palabras que creo que tendríamos que crear desde el feminismo para poder describir un fenómeno, una situación, sin caer en este lenguaje machista o que no te deja vías para nada, ¿no? Creo que es súper importante, es necesario, ¿no? Muchas gracias, una consulta muy necesaria. Vamos a entrar a este otro campo, al campo de la política partidaria actual. Quiero, para estimularte un poco, Greta, nombrarte a las mujeres actualmente más resonantes en esa área, en ese campo, en ese ring. Está Gabriela Montaño, que creo que debe liderar ella la imagen político-partidaria formal, la política formal en cuanto a mujeres, en cuanto a imagen, ¿no? Está Angélica Sosa, que es prácticamente nuestra alcaldesa, ¿no? En Santa Cruz. Y está Betty Tejada, que está trabajando con Angélica Sosa acá en Santa Cruz. Manejan prácticamente ellas dos el municipio que recibe más plata del país. Y Gabriela Montaño, que es jefe de la Cámara de Diputados, presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Qué te parecen estos liderazgos? Bueno, totalmente calculados, podría decir. Puestas en espacios y movidas, ¿no?, a los intereses políticos, ¿no? Ahora ya no me sirve que estés como presidenta del Senado, te vas en diputados tú, Alianza acá y del Percy lo mismo. Por otro lado, la presencia de las mujeres dentro de esta política del MAS o de los otros partidos es también para dar la cara. Hay un conflicto, algo pasa, uno, ahí está la Gabriela Montaño dando explicaciones, que no, que pasó esto, ni qué decir de la Angélica Sosa, ¿no? Que ella está ahí como niñera o no sé, del alcalde, y dando siempre la cara. Y también es importante mencionar cuando, bueno, una mujer que no está activa política, digamos, si es la esposa o la pareja de, ahí está también dando la cara, ¿no? Yo creo es un uso totalmente funcional. No están ahí las mujeres o ellas porque quieran transformar, porque tengan cosas que decir. Tal vez las tendrán que decir, pero eso no cuenta para nada. Tienen que seguir la línea y tienen que obedecer sumisamente lo que diga el jefe político, ¿no? Si no, no están. algunos ejemplos. Por ejemplo, está Tamara Núñez del Prado en cuestión de la mariconada. Yo conozco el tema. Ella es transexual, está haciendo campaña ahora por el MAS, pero no salió a decir nada cuando, por ejemplo, en la marcha cruceña quisieron entrar los compañeros de Columna Sur con una bandera del MAS, no lo dejaron, lo sacaron. Ella no salió a decir nada de eso. Este último tema que ha salido del supuesto tráfico de influencias, tampoco han salido a decir nada las mujeres. ¿Qué ejemplos hay que nos demuestren que Gabriela Montaño es un adorno? ¿Qué ejemplos hay que nos demuestren que Angélica Sosa es un adorno? Bueno, en este tema de defensa, ¿no?, que decía, a ver, ejemplos concretos de Gabriela. Bueno, también se cuentan acá, como tú dices, acciones y omisiones, ¿no? Los silencios intencionados también tienen su peso, ¿no?, en el curso. ¿Y en qué momento también decirlos, ¿no? A ver, quiero recordar el caso que pasó de la violación en Sucre, ¿no? Una participación mínima, casi nula, de las mujeres, o si se presentan, sí, vamos a hacer, o sea, repitiendo, ¿no? Se va a hacer justicia, pero en realidad de forma activa, nada. Cuando en realidad tienen un poder político. Si Gabriela Montaño dijera esto, ella es presidenta de la Cámara de Diputados, si ella dijera, ella puede mover y puede hacer, puede tomar una postura más activa. Pero no es así, ¿no? En otros casos concretos, no sé, a mí también me llega la... Ahorita me resuena la esposa del alcalde de La Paz, ¿no? El Revilla, ¿no? Ah, sí, sí. Ella, ¿no? Está haciendo ya, está entrando a un campo político, ¿no? Y eso es para, ya se ve nomás, ¿no? Para las elecciones presidenciales de acá un tiempo. Y cómo, a mí me parece cómo ahora se va tergiversando tanto las cosas. Yo la escuchaba a ella decir, cuando le cuestionaban por qué dejó su trabajo y se dedica a dar talleres, más o menos, ella decía, es que yo no soy un florero. No, yo no puedo. Es como que digieren, devoran todas las críticas que lo hacen y te lo devuelven a ti. Y de paso, con orgullo y haciendo y sintiéndose como que ella es una mujer que está actuando, que está siguiendo, cuando en realidad está siguiendo una campaña que está empezando con Revilla. Es para, y bueno, especialmente que es acá de Santa Cruz, ella. Entonces yo creo que esa a ella, cuando hablamos de esto que me dices, se me viene ella a la cabeza. Como un trabajo, entre comillas, sutil o bastante social, pero con un fin netamente político que va a beneficiar a su esposo. A mí también se me viene a la cabeza el caso de Betty Tejada, cuando ella era presidenta de la Cámara de Diputados, no me acuerdo. Pero estaba formalmente en el gobierno de Evo Morales, ahora no está, está como... asistente, como asesora de Angélica Sosa, ¿no? Y a ella la molestaron mucho, le hicieron mucha protesta, le hicieron mucha bulla por el artículo 5 del Código Niño, Niña, Adolescente. No sé si ustedes también se sumaron, pero las calles estaban grafiteadas responsabilizándola a ella del hecho. Sí, del tema del aborto, ¿no?, que indicaba. Sí, es verdad. Creo que en cada momento coyuntural se elige a la persona, ¿no?, que va a dar la cara y quien va a responder por los actos de todo, ¿no?, de toda la lógica de la bancada o no sé, pero ella es la que va a asumir. Como las mujeres estoicamente recibimos, ¿no?, asumimos, está ahí ella para callarse y cargarse eso, ¿no? También hay, bueno, hay bastantes casos, o los silencios, por ejemplo, también me pongo a pensar todas las ofensas cínicas que da el presidente, ¿no? Si no me equivoco, ¿a quién acusó que cuidado sea lesbiana, una ministra, ¿no? Si no me equivoco. Perdón que te corte, sí. Hay preguntas en el chat de la radio bocina, pero yo quiero seguir molestándote un poquito. en este sentido, para que no se vaya la idea y no, ahora vamos a cortar la idea con la pregunta, es sobre otro tema muy diferente a lo que estamos hablando. En ese sentido, varias veces yo he discutido con compañeros, varias veces le han preguntado a María Galindo, varias veces se lo han preguntado a ustedes, pero nunca está de más. en ese sentido, si la política formal en cuanto a mujeres ahora y la representación está tan gastada, ¿por qué Mujeres Creando no es un partido político? Bueno, porque Mujeres Creando es un movimiento social anarquista. Entonces cuestionamos nosotras cualquier estructura de poder. No creemos en la representatividad, de que una persona lidere, ¿no? O que una persona sea el Mesías, ¿no? O la verticalidad del sistema. El Estado, la estructura del Estado es patriarcal, es vertical, es opresor. Y movimiento que ingrese o partido que ingrese va a ser devorado, ¿no? Y no en un acto victimista, ¿no? Sino totalmente con la venia del partido. Entonces, en esa lógica, nosotras no aspiramos a tener un cargo de presidenta, presidente, ministra o lo que fuera, ¿no? No ese es un objetivo, sino siempre nos desenmarcamos del sistema. Desde afuera, desde la exclusión, desde ser kunumi, desde ser puta, lesbiana, es que vamos a poder remover. Pero no en la lógica de ingresar adentro del sistema y de ahí, ¿no? De ahí trabajar. Quizá que otras compañeras tecnócratas o ONGeras tuvieron esa lógica, quizá yo quiero pensar ingenuamente, ¿no? Desde ahí es que vamos a transformar, ¿no? Si ingresamos, pero en realidad eres devorada y vas a ser devorada por el sistema. Entonces, por eso es que Mujeres Creando nunca se va a proyectar a un partido político. Somos un movimiento social que mueve, que genera, que quizá va a crecer más adelante, va a ser igual, pero siempre va a apuntar a cuestionar al sistema. Y se tiene poder, que es un poder muy distinto, ¿no? Porque estamos fuera de este sistema. En el momento en el que tengamos la alianza, el roce, el pacto, se pierde la fuerza, ¿no? Hay preguntas en el chat de la redocina, Laura. Gracias por estar con nosotros en tan linda entrevista. Tenemos aquí a Claudia que nos hace una pregunta que en realidad es para ti. No entendí la idea de masculinizarse. ¿Es reproducir el mismo sistema? ¿Qué es el masculino? ¿Bajo qué concepto sería malo eso? Hablando de la mujer y la política, dice ella. Bueno, sí, sería bueno aclarar, ¿no? Puedo aclarar indicando que el poder puede tener pantalones y zapatos o puede tener falda y tacos, ¿no? Acá lo que yo me quiero referir es a la lógica de poder, de imposición, de dominación sobre una población, sobre la naturaleza, o el acumular también para intereses propios, ¿no? Esa lógica es netamente machista, es tal vez quizá hasta ahora la única que se nos presenta, ¿no? Y conocemos. Y las mujeres que suben al poder tienen que comportarse como un equivalente masculino, por eso decía, ¿no? Pero en realidad me refiero a la lógica machista. Esa es la diferencia, ¿no? Masculino no es de masculino, femenino. Bien, vamos a irnos al último corte musical y vamos a volver con las conclusiones del programa. ¿Cuál es el tema musical de hoy, nuestro último tema musical, Paul? Ahora sí estamos con el micrófono finísimo. Bien, Cristian, el próximo tema es Lida Down, Dignificada se llama, así que disfrútenlo a toda la radio audiencia. Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Pero si una mujer pelea por su dignidad, soy mujer y todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. De seguir los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguir la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. De seguir los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguir la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega, madre cariñosa. Bien, ya vamos finalizando el programa. Agradecerte, Milka. Son las 6 en punto. Nos vamos a pasar unos minutitos más. ¿Hay alguna cosa que quieran decir, que quieran preguntarle a Greta, que quieran replicar antes de pasar a las conclusiones de hoy? Laura. Claro que sí, amigo. Yo le estaba diciendo en el corte aquí a Greta que nos podría, si nos podría comentar un poquito también de la participación política, dejando de lado lo partidario, en la casa, en el hogar, en el noviazgo, en el matrimonio, ¿no? ¿De qué manera las mujeres podemos participar o no nos dejan participar desde la casa, ¿no? Desde el hogar? Sí, es verdad. Me parece muy buena pregunta porque todo lo que hemos hablado en el programa nos referimos a las actividades, organizaciones que nosotras nos han enseñado a ver como políticas, ¿no? Lo público, la lucha, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo personal es político. Entonces, todas las mujeres que tal vez están escuchando, que están en casa, son casadas, amas de casa o no tienen una participación, entre comillas, activa en la política, es importante decirles que cada acción del día a día es un acto político. Desde la forma como nos vestimos, desde la forma como distribuimos las actividades domésticas en la casa, desde el momento en el que pedimos que todos sean, no sé, atendidos por igual en la hora del almuerzo, que todos contribuyan, toda acción tiene su impacto social, tiene un impacto que se expande a la niña que está viéndote ahí, al niño, al vecino, a tu prima, hasta a tu abuelo que está viendo. Y esto vale, es válido ya sea para un silencio, ¿no? O un ya dejaré que pase, que siga así, o un decir no. Yo no quiero esto, yo creo que es así, yo quiero salir, igual que mi hermano sale, o yo quiero hacer esto. Y todo acto que va en pro de la libertad y defender tu libertad es un acto político. No quiero que se quede con la idea de que sí, un ideal Gabriela Montaño. No, todo acto que se hace es político. Así que eso sí, me parece muy importante como para cerrar, ¿no? Sí, exacto. Bueno, vamos a ir a las conclusiones. ¿Quién quiere empezar a ver las conclusiones? Vamos a dejar la Greta a lo último. Vamos, Paul. La conclusión de hoy, Paul, hemos hablado participación política de las mujeres. Estuvo con nosotros Greta Vargas, muchísimas gracias, integrante de Mujeres Creando. Paul. Bueno, me quedo mucho con lo que dijo lo último, ¿no? De defender la libertad, ya es un acto político. Bueno, para mí la consulta que hice me pareció interesante el punto en que cambiar el lenguaje, ¿no? Como decía, desde la comunicación y tener un medio para poder transmitirlo, me parece muy, muy importante. Laura. No, pues agradecerte, Greta, siempre tienes mucho que decir acá, siempre que te invitamos pues, sabemos que vienes a contribuir de una gran manera. Interesante el tema, creo que es necesario hablar de estas cosas y no hablarlas, como decía Greta, desde una mirada partidaria, sino también desde una mirada interna, de una mirada personal, individual, desde mi cuerpo, desde mi ser mujer. Y nada, pues lindo haber compartido con ustedes toda esta información, ese rico debate y haber recordado también a ciertos movimientos, a ciertos personajes feministas, femeninos también, históricos en Bolivia, ¿no? Importantes esos datos que hemos tocado. Bien, yo vamos a darle a Greta para cerrar con broche de oro. Yo creo que hay que ir reconociendo todo el trabajo que han hecho las mujeres, como lo ha dicho Greta, no solamente para las mujeres. El tema del feminismo incluso salpica en buen sentido a la mariconada, que es un área en la que yo me identifico, a las luchas transexuales, por ejemplo. Han tenido debates exquisitos en Radio Deseo las mujeres creando sobre la transexualidad. Ha sido una clase magistral que ni siquiera las transexuales lo saben, ni siquiera los maricones lo sabemos, ¿no? Esos aportes son valiosísimos. El anterior programa, quiero redimirme un poco, el anterior programa aconsejé un libro de Magela Baduán, Mujeres de Costado, se los recomiendo de nuevo, una serie de 19 mujeres valiosísimas de la era contemporánea que han aportado muchísimo en diferentes luchas. Y dije que su libro, la composición, El sonido de la H, había ganado un premio. Mentira. Fue La composición de la sal el que ganó un premio. Que igual hay que leerlo. Eso, muchísimas gracias, Greta. Tú también, tus conclusiones de hoy. Bueno, hemos hecho como un recorrido histórico hasta ahora, ¿no? Y lo que a mí me gustaría decir como cierre es... que el impulso que nos falta a las mujeres para poder organizarnos más es saltar de lo individual a lo colectivo. Porque yo sé que hay muchas mujeres valiosas, feministas, que tal vez no se declaran así, pero en la práctica lo son, que están así solas, ahí luchando con la familia, con el trabajo, etcétera, ¿no? Pero es importante que sepan que no están solas, que no son locas, que no son las únicas y que es importante organizarnos, que es importante generar espacios de libertad y mientras seamos una, dos, tres, ya es un acto subversivo en primer lugar. La relación mujer siempre va a ser atacada por todo mundo porque es algo muy peligroso para el sistema y que incentivemos esos lazos, ¿no? Que visiten nuestra casa... los deseos de la Virgen y quiero aprovechar muy pertinente creo es el programa y lo que tocamos hoy a invitarles al debate que vamos a tener el debate sobre el referéndum de este 21 de febrero va a ser este 17 de este mes, este miércoles y nuestro debate titula Democracia en mi país, en mi casa y en mi cama. Vamos a debatir desde distintos puntos de vista qué representa este referéndum para las y los bolivianos, ¿no? Y tenemos los invitados especiales, va a estar Pablo Ortiz, que es periodista del Deber, va a estar Cristian, nos va a acompañar, también hablando desde la mariconada, como dice él, y mi compañera Carolina Otonello, también para dar nuestra posición desde el feminismo, ¿no? Entonces, los invitamos a todas y a todos a que vengan a nuestra casa, va a empezar el debate a las 7 de la noche. Bien, muchas gracias Greta, muchas gracias Milka que está en los controles, muchas gracias Germán por musicalizar el programa, gracias Laura, gracias Paul. Eso ha sido todo por ahora. El próximo jueves ya volvemos, el jueves ya no viernes, volvemos con el tema violencia escolar y las parejas que se forman en el colegio. Vamos a ver qué tan bonito sale. Vamos a ver a quién invitamos para que vengan a conversar con nosotros. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y hasta pronto. Yo peleo con el poder que coloniza mente. No escupo balas, sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo femenino.